con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Bueno, aquí estamos comenzando la segunda parte de Raíces de mi Tierra, 7 minutos de las 11 de la mañana, momento de producción musical a cargo de Segundo Fermín Maldonado. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero yo soy un hombre que dedico a las provincias que nos están replicando, se dice, ¿no? A esta hora, sí. La www.folclóricadelparaná.com.ar 107.9 FM. Esto es Entre Ríos y vamos a dedicarle en primera persona al señor Javier Zárate, distribuye allá a toda su gente, sí, en Entre Ríos. Sí. Y también aprovecho para dedicarle a Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, y me dirijo también al señor Julián Atorresi. Sí, señor. El momento de dedicarle a esta gente, y a mí me gusta dedicarles chamamé, y traje para ellos... ¿A quién? A Blas Martínez Riera Grupo, desde su material, La Fiesta de los Martínez Riera. ¡Qué tul, ¡Qué tal, no! ¡Ah, qué lindo! Y bueno, para estas dos provincias, y por supuesto para toda la Argentina... Para Betty, para Liliana acá de la zona también. Ajá. Y vienen los dos temas pegaditos. Y vamos nomás. Thank you. música de raíz folclórica latinoamericana. Raíces de mi tierra 2015, un programa de folclore distinto. Escobillando vienen las parejas en la bailanta más grande del litoral, donde los blasitos y los chaqueché mueven a la multitud al ritmo del chamamé. Qué lindo, ¿no? Bueno, escuchamos en este momento Escobillando, un lindo chamamé de don Ramón Estigarribia, y anteriormente era El Galpón de Tarragorros y Ramón Estigarribia, también desde el material La Fiesta de los Martínez Riera, y eran justamente Blas Martínez Riera Grupo para todos ustedes. Gracias, don Chigo. Raíces de mi tierra 2015, temporada 23. Música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra, 23 años. Un programa de folclore distinto. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Cari, Oscar, el saludo de cada sábado. Bueno, y empezar hablando de la Copa América, porque arrancó justamente la Copa el día jueves con el debut del seleccionado local. Hablamos de Chile y la selección ecuatoriana fue 2-0 para los trasandinos. Arturo Vidal, después de un polémico penal cobrado por el árbitro argentino Néstor Pitana, y Vargas, luego de una fantástica jugada de Alexis Sánchez, quien para mí fue la figura del partido. El otro partido del grupo A entre México y Bolivia fue un aburrido 0-0. La posesión del balón y las ocasiones más claras las tuvieron los mexicanos, mientras que los bolivianos se refugiaron atrás ni pisaron el área rival. No hubo figuras, pero sí muchas polémicas por unos penales no tan claros, pero sí penal al fin no cobrados por el árbitro. En el día de hoy debuta nuestra querida selección, va a ser a las 18:30. Si me dejan opinar y tan solo les robo un minuto, a mi entender, los dirigidos por el Tata Martino están obligados a ganar la Copa. Hay dos motivos muy fuertes que pican en punta. Uno es, sin lugar a dudas, Lionel Messi, que llega de la mejor manera, y él mismo expresó en su primera conferencia de prensa al llegar al suelo chileno que está en su mejor momento y que el grupo está muy afianzado, por lo menos eso es lo que se dice dentro de los pasillos del hotel donde se concentra la Argentina en La Serena. Y por otro lado, ya pasaron 22 años de la última alegría argentina, sin contar las medallas doradas en los Juegos Olímpicos, y a mi entender ya es hora de ganar un torneo importante, intentar también, por qué no, de proyectar a este equipo y sobre todo las ideas de Martino a lo que serían unas eliminatorias y un post-mundial que hasta ahora, y nada más que por ahora, es en Rusia en el año 2018. Los 11 para enfrentar a Paraguay de Ramón Díaz, Romero, Roncaglia, Garay, Otamendi, de un excelente nivel en el Valencia de España, Rojo, Banega, Mascherano, Pastore, y arriba por derecha Lionel Messi, como centro delantero Sergio Agüero y por la izquierda Ángel Di María. En la previa a lo que será el partido de Argentina, juega el último campeón de la Copa América, Uruguay y Jamaica. Será a las 16 horas y también por el grupo B. El domingo debuta Colombia-Venezuela a las 4 de la tarde y Brasil-Perú 2 horas después. Todo esto por el grupo C. Recordamos que clasifican a los cuartos de final los primeros 2 de cada grupo y los 2 mejores terceros. Entonces pasan a la siguiente ronda 8 selecciones de 12 que hay en la primera fase. Con esto todo dicho, me parece. Cambiamos de deporte y hablamos de hockey sobre césped, porque estamos a tan solo un partido de que los Leones se clasifiquen a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año que viene. Algo histórico para el hockey argentino. Se enfrenta el día de hoy a las 16:30 en Senar contra su par de Canadá por la primera semifinal. La otra semi es Holanda-Alemania. Recordamos que este torneo da 3 lugares para los Juegos Olímpicos. Y por último, y para ir cerrando, y sé que te va a poner contenta, Cari, hablamos de boxeo porque se confirmó que Lucas Matisse peleará ante el ucraniano Víctor Postol por el título superligero del Colegio Mundial de Boxeo. Todavía no hay fecha ni lugar. Esto se debe porque Dani García, quien tenía el cinturón superligero, subió de categoría y así el título está vacante. Una gran oportunidad para el boxeador argentino de sumar un título nuevamente a su haber. Así que a estar atentos para la confirmación del día, del horario en que va a pelear Lucas Matisse por el título superligero de la CMB. Hasta acá la información deportiva. Cari, Oscar, espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta cualquier momento. Coloreada está tu cara, coloreado está tu pelo, de colores se me antoja tu boca de caramelo. De jazmín es tu perfume, de jazmín tu colorido, y esos besos que me atrapan huelen a jazmín florido. Enrédame en tu figura, enrédame sin apuro. despacio trepaste mi alma como enredadera en muro. Andar solo yo quería, andar solo con mi suerte, y no más apareciste, solo comencé a quererte. Apresada mi canción, y en el vaivén de tu falda preso va mi corazón. Afilados tus encantos, afilados tus cumplidos, como chaira suavecita, afilaste mis sentidos. Vida, apenas tengo guitarra, sin nada me quedaría, apenita tú te vayas. Andar solo yo quería, andar solo con mi suerte, y no más apareciste, solo comencé a quererte. En primer lugar, muchas gracias a la producción editada de Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro periodista deportivo, que por razones laborales hoy tuvo que dejarnos grabada su producción. Y después, El Tierral, desde el disco Empeñados, este grupo folclórico que ahora está sacando nuevito disco con... La Casimiro Brass, ahí está, no me podía acordar la banda. El Tierral y La Casimiro Brass están presentando disco nuevito, ya lo mangué, así que vamos a ver si me lo mandan. Acá estaban El Tierral, ellos solitos, el disco Empeñados, la chacarera de Sergio Suárez, La Coloreada. En la web. En la web. www.fmlatecno.com.ar Online. No te seguía. Bueno, vamos. De vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Piso. Muy bien. Gorda está la planidad. Raíces de mi Tierra presenta Músicas del Mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Nicolás Fontana. ¿Qué tal? Disculpe, le corté justo cuando iba a decir mi nombre. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, buenos días. El acertijo es, acá traje una ilustración para acertijo. Que... Acertijo. Sí, para que ustedes más o menos se pueden imaginar de dónde... A ver la foto, es que, vamos a ver, ahí se están pasando la foto. Nos trajo un acertijo, fotito. Te paso a describir un poco la foto. Ucrania no es. De tres niñas y de mamustras. Mamustras. Sí, que son las ¿cómo es? Las muñequitas esas que se ponen dentro de la otra. Mamushkas. Sí. Sí, no tengo audio acá. ¿Está sonando el himno? Para que me fije. Se está escuchando. Yo lo escucho por aire y está saliendo. Sí, lo que pasa es que no se escucha él. Vamos a ver el cable. Viendo la foto, no sé. Bueno, esta bien. Son gente de Bulgaria, che. Bulgaria. Sí. No me salía el tema de la ropa, la vestimenta, no pude sacarlos. No, exactamente. Y si ves que son todas mujeres y son muy diversas. Ajá. ¿Es la banda que vamos a escuchar? Sí, ¿es el grupo lo que estamos musical? Escuchando en realidad es el himno nacional de Bulgaria, hecho por la colectividad de Bulgaria de Río Negro, de Comodoro Rivadavia, sí, de Chubut. Pero ajá. ¿Qué tal? Qué bien. No sabía que allá había una comunidad cuando lo buscaba, sí. Y no quería ponerlo de entrada para sacar un poco el misterio, claro. Para acrecentar el misterio. ¿Podemos poner Pónganole Tudora? ¿Cómo se llama? Maestro, ¿la canción que vamos a escuchar? No, el grupo. Esto bueno. Panganole Tudora es una canción de cuna. Ah, de Bulgaria, claro. Esto es... Bulgaria tiene una historia muy particular. Lo que vamos a presentar es una música que no se parece a nada. Uh-huh. A mí particularmente me gusta porque no se parece a nada. Claro. Uh-huh. Si uno lo quiere orientar de alguna manera, es como murga uruguaya a capela, hecho por mujeres, si se quiere. ¿Alguna reminiscencia de candombe? No, ni siquiera. No tiene el ritmo de candombe. No tiene ritmo de candombe, no tienen ritmos diversos. Primero quisiera una breve historia de Bulgaria, porque viene a colación. Bulgaria es un país más chiquito que Tucumán. Uh-huh. Y está ubicado entre Rumania, Serbia, Macedonia, Grecia y Turquía. Guerra. La peor de la zona. Sí. Para que tengas una idea. Tiros todo el tiempo. Bueno, el único que no los hace guerra es el Mar Negro, que lo tienen al lado. Claro. Tienen 300 y pico de kilómetros de costa del Mar Negro. El paisaje es como una cosa salteña, como uh-huh. si fueran unas montañas. Mucha montaña vegetada. Ajá. Como entre lo salteño y lo tucumano, si se quiere. Sí. Y sí. La capital es Sofía. La capital tiene un palo 200 y ellos en total son 7 palos y medio. Claro. Bueno, es poca gente para ser un país. Re poca gente. Es muy poca gente. Re poca gente. Chiquitito. Entonces, claro, los países europeos tienen poca gente en sí. Bueno, el búlgaro es uno de esos países de la Europa no cool. Claro. ¿Entendés? Que es como de Europa lo que llaman Europa del Este. Uh-huh. Uh-huh. Los búlgaros se consideran etnia desde el siglo VII. Ajá. Los tipos desde ahí se cree que Bulgaria tiene que ver con el primero que fue a vivir a Bulgaria, que se llama Bulgarov. Y a raíz la mitología de ellos claro, cuenta claro. eso. Sí. Mientras que el primer búlgaro se llamaba Bulgarov. Y a partir de ahí este es el nombre del país. Ellos primeros fueron un imperio pequeño. Después vinieron, los invadieron, formaron otro imperio. Después claro. los invadieron los turcos. Ajá. Sí, después sí. Bueno, les pasó de todo. Hasta que de repente logran ser un principado en 1908. No les duró lo que el pedo en una canasta. Nada, porque vinieron, nada, claro. Porque nada. Vino después el bloque de soviético. El bloque soviético claro. y lo hace República una de las claro, una más. Claro, una de las repúblicas asociadas. Entonces fueron comunistas. Sí. Muy a su pesar o muy habrá dividido mitad y mitad como todo. La Unión Soviética. Claro, colonia, hasta que sí. lograron la democracia cuando cae el muro. Claro. En el 89, entre el 89 y el 90. Por Dios. Montón de tiempo, montón de tiempo. Años. Tienen menos democracia, no aparte, sé, que la luna. El imperio obviamente influye desde la cultural también. Claro. Claro, la Rusia sobre todo. Bueno, imponía su cultura siempre. Exactamente. En todo lado. Imponía todo y prohibía. Y exacto. Estos aquí el 82% sí, son sí, católicos sí. ortodoxos. Claro. claro que claro. mucho a los rusos no les copaba eso. No, uh-huh. claro. Entonces, bueno, esta música que estamos escuchando tiene más de 2000 años. O sea, esta es la parte más tradicional de Bulgaria. Claro, claro. Esta es tiene un montón de música. Sí. Esto pertenece a lo que una alumna mía me enseñó, que se llama Nora Maffei, que ella era muy fanática de toda la música balcánica. Ajá. Y esto de alguna manera no es un país balcánico, sí. Bulgaria. Gente rara que escucha esta música del sí, mundo. Sí, sí. Y ella qué linda, me encanta. Escuchaba, estudiaba y componía música. A través de esto. Sí, sí. Qué que lindo. Le mando un beso grande. Que ella fue a... Consiguió una beca y fue a... No sé si llegó a Yugoslavia. Ah, mirá qué bien. No sé si llegó a Yugoslavia sí. o ya estaba dividido, no me acuerdo. Pero ella era muy fanática y fue hasta allá. Bueno, Bulgaria nunca fue parte de ese bloque que armó el mariscal Tito para ganarle a los uh-huh. nazis, que se llamó uh-huh. Yugoslavia. Sí. Bulgaria siempre estuvo aparte. Lo que estamos escuchando, técnicamente hablando, sí. es conocido como el coro femenino de la televisión estatal de Bulgaria. ¿Sí? Que así es mundialmente conocido y después fue encasillado comercialmente en lo que se llama World Music. Claro, música del mundo. Ahora, ¿prima mucho la voz femenina? Es netamente, ahora, hoy por hoy, se ayornó comercialmente, digamos, sí. y existe un coro oficial de hombres también y uno mixto. Uh-huh. Y viajan por el mundo. ¿Garpa comercialmente esto? Sí, sí. Sí, porque en lo que es el circuito, yo de hecho, o sea... Yo como bandoneonista, o sea, todos los viajes los hice desde el rótulo de World Music. Claro. ¿Me entendés? O sea, si acá para nosotros, o sea, hablando en serio, los Rolling Stones son World Music. Claro. De música para nosotros es el folclore sí. y el tango, si querés. Por eso, es medio choto también ese rótulo de World claro, Music. Claro. Sí. ¿Entendés? Entre muchas cosas. Pero sí. te da te da el permiso, la permisividad de escuchar y conocer idiosincrasias, historia, sí. bueno, política. Y el ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo tiene mucha avidez por conocer cosas nuevas. Sí. Totalmente. Entonces de repente sí. se entera que hay una orquesta típica, a mí me pasó, y uno pueblitos es perdidos, lo de claro. Un auditorio lleno. Música, sí. Claro. No había nadie en la calle. ¿Dónde? Claro. ¿Entendés? Como si te, no sé, una, ahora, un barrio lejano de Solano, nadie claro, en la calle. Realmente claro. El auditorio lleno. Sí. Aparte, pensemos claro. en nosotros argentinos, occidentales. Pensemos en nuestra oreja, acostumbrada al chingui chingui. Sí. Nosotros que somos tan, bueno, en el sentido argentino puro, ¿no? De mucho movimiento, acostumbrados al contrarreloj, sobre todo los que vivimos en la capital, en la urbe cosmopolita. Esto nos tranquiliza un montón. Seguro, seguro, claro. Te baja un par de cambios rapidísimo. Seguro, y además, o sea, está... Ya alguien de repente... Acá ya llegó la corriente donde la gente busca gastar guita... Perdón, que me vaya un poco sí, el tema, sí. Pero busca gastar guita en experiencias. No sí. Tanto en cosas que tener. Sí, exacto. Sino en cosas que conocer. Vivir. Conocer, cultura. Hacer. Sí, por sí, eso sí. De repente vos, el consumo... Si bien bajó el consumo, no bajó el consumo del turismo. Por ejemplo, claro. Sí. Ni el de los recitales. Pero también fue parte traída por lo que se llamó New Age, ¿no? Un poco. Es probable la, eso. También la meditación. Es probable. Otras costumbres alternativas dentro de lo cultural de nuestro país también aparejó un poco este tipo de sonidos, ¿no? Sí, yo creo también, o sea, para cerrar un poquito lo del consumo, creo que también, o sea, que ir en busca de una experiencia por mes también, loco, es medio también oneroso. Tranqui, boludo, oneroso, es oneroso. Claro, tenés que tener negro, un mango. Sí, claro, sí, un laburante no tiene oportunidad de experimentar tanto, Nico. Y aunque lo tengas, loco. ¿Qué, sí, lo tenés, pagate, o sea, un asado, no viajes tanto. Claro, viste, llamá a tu mamá. Claro, sí, claro. Tal cual, regalá un disquito. Llevá la morfar a tu vieja. Comprate a Don Gigu, Nostalgia de Santiago, no te vayas tan lejos. Por ejemplo, claro, por ejemplo. Bueno, me fui, disculpe. Sí, está bien. Bueno, lo que estamos escuchando son canciones. Lo que hacen estas chicas son canciones tradicionales búlgaras, sí. Pasadas al formato de coro femenino. ¿Nada que ver con lo eclesiástico? Ellos, bueno, son católicos ortodoxos. Ah, por eso el sonido también medio... Sí, los videos que pude ver, hay muy poca información en internet, muy poca. Sí. Y la poca que hay está escrita en búlgaro, ¿me entendés? Que es un idioma... No, ni idea. Está escrito en búlgaro que ni siquiera tiene letras occidentales, por decirlo de alguna manera. Tiene... mecha con un montón de tipografía de ellos. Claro, ¿sí? Hay una escritura búlgara. Entonces era muy difícil leerlo. Pero la gran mayoría de los recitales que hay son o en plazas o en salas de concierto, tipo el Opera House de Australia, lo que sea, o en iglesias, mucho en iglesias. Ah, ahí está. Entonces, como que algo evidentemente algo tiene que ver. Sí, hay una influencia eclesiástica bastante audible en ese sentido. Claro, si nosotros prestamos atención, la sonoridad del coro es como más bien agudo, no tanto como la soprano de ópera. ¿Verdad? No eso. ¿Entendés? Y el registro del coro es corto, no tiene más de 2 octavas. O sea, es como una cosa como si uno lo que uno puede poner una mano arriba del piano, bueno, eso es lo que tienen para hacer música. Sí, porque son mujeres. Técnicamente hablando. Es sí. Como si uno pudiera hacer un cuadro utilizando el negro, blanco y el azul. Claro. Nada más. Claro. Básico, llamémosle. Claro, claro. Y lo que hacen es utilizar muchos timbres de voz. Mm. Así como cuando vos haces, de repente estamos en la escuela de Don Gigu, que haces como de nena y todo eso. Bueno, sí. Esos recursos ellos los usan. Ah, mira, mucha técnica vocal. Mucha técnica vocal, no académica, que está como medio mal visto en la escuela de canto eso. Cambiar el timbre y todo eso está como mal visto. Es que hace mal, supuestamente, las cuerdas. Tenés que hacerlo muy bien para que no te haga daño. Exactamente. Bueno. Sí, me imagino que es una cuestión tradicional también, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro. ¿Entendés? Porque, si estas voces naturalmente suenan así, con esa dulzura, con esa cadencia, con esa suavidad. Dejemos que sigan así. Dejemos que sigan claro, así. Exactamente. Refluya, claro. Bueno, mundialmente son conocidos como el The Mystery of Bulgarian Voices. Las voces. El misterio de las voces búlgaras. Claro. Y es esta fama. El coro existe desde el 1952. Mm. Está el coro como entidad oficial existe desde 1952. Ahora las letras. Me preocupa porque vos decís que en los videos no se puede leer mucho. No, pero hay una traducción que ahora te voy a contar. Ajá. Dicen ellos, ¿a qué le cantan, no? Le deben... esto es una canción de cuna. Lo que estamos escuchando es una canción de cuna. Con razón, un poco de nono agarra. A ver, lo que viene después no es ningún nono. Va a ser... Buenísimo. Bueno, esta promoción mundial se la deben a un suizo que se llama Marcel Cellier, que es un tipo, un endomusicólogo, que empezó a viajar y cuando la descubrió a ellas descubrió... Ya el mundo sabía que existía, ¿no? Claro, pero él las conoció y le vio la beta, vamos a difundirlas. Exactamente, empezó a laburar sobre eso, hizo el primer disco que se llamó así, The Mystery of Bulgarian Voices, por eso les quedó el nombre ese. El tipo les hizo prensa. Exactamente. Y está muy bien. El tipo las comercializó. Y quedó, claro, después llegaron ellas con un momento donde empezaron a, no sé, a sacar caminito en el formato este, ¿me entendés? Empezaron a hacer fotos de... Ah, claro. Empezaron a hacer, salieron de lo le que... Gustó, le gustó, le gustó la dulce también. Empezaron, el repertorio que uno puede encontrar en la página oficial de ellos, de Bulgarian Voices, es música búlgara, música de Macedonia, música de Grecia, ese tipo de música, sí. O sea, de los países vecinos, claro, tradicional, claro. De ahí. La vestimenta de todos, si ven en la fotito... Sí, la foto que vimos nosotros... Sí, las chicas están vestidas de una forma muy similar, pero todos con atuendos diferentes. Uh-huh. O sea, como dije yo, como la mezcla rara de las tres niñas y las mamustras. Bueno, cada atuendo tiene que ver con la provincia de donde ellas son. Ah, claro. Ah, y eso oriundas. Es hermoso. Es una eso, hermosura. Eso habla mucho de tradición y, bueno, y de respeto a su tradición. Bueno, porque el trabajo de los directivos del coro es ir buscando provincia por provincia hacer pruebas de coro, en donde los tipos ven acá, esto lo tengo en inglés, perdón, pero el Open Ground, creo que dicen, bueno, que es la apertura de voz, la apertura de voz, el registro y otras cualidades que tienen, sí, que ver con lo tradicional. Hipernacionalista también. Claro, sí, sí, hipertradicionalista, si claro. Quiere. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, si cantás como Tina Turner, no les interesa a los flacos. Exacto, claro, claro. Claro. Tiene que ser Tienen búlgaro. Que responder a esto que ellos quieren darle continuidad, además. Claro, claro. Bueno, de hecho, lo que estamos escuchando, yo la grabación esta la saqué porque ellos con ese disco, ellos en el año 86 ganaron un Grammy como música extranjera. Entonces, sí. Fueron invitados a un programa, como se dijera, el programa de Tinelli de Estados Unidos. Sí. Con lo cual, ¿fueron invitados? Claro, claro. Con lo cual, y ellas hicieron un concierto, o sea, la tradición de 2000 años en 7 minutos. Sí. Todo rápido. Y cerraron con O Susana. Claro, pues cortito. ¿Entendés? Claro. Cerraron con una canción tradicional yankee que es O Susana. Genial. Se puede ver eso si ponen Mysteries Bulgarian Voices y lo primero que va a aparecer es eso. Las minitas estas. Sí. ¿Cómo es la puesta en escena de estos coros? Eso es rarísimo. Ellas vestidas así. Esas vestidas cantan así, solamente, no suena a otra cosa. No suena a otra cosa. Son hay las alguna, voces. Sí, hay algunas tienen cosas hechas con música irlandesa, ¿viste? Que, sí. Pero son más, no sé, como cuando Pavarotti invitaba a Bono, ¿viste? Son ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Lo claro. Raro es cuando van pasando los temas y ellas cambian de ubicación en el escenario. Se ponen de repente, están todas apiladas, de repente se ponen en forma de rombo, de repente se ponen... ¿Por qué será? No sé. ¿Será por la acústica? No tengo idea. Sí, yo acústica, calculo que sí. Acústica, ¿de dónde suena? Suena distinto seguramente. Y tiene, supongo que tiene que saber con tiene que ver con ese saber milenario que tiene. Sí, esto. También claro. Me imagino ahora de dónde cantan. Cantan en una iglesia, se ponen en un lugar, suena distinto. Claro. Por ahí para nosotros hacemos la cabeza por ahí para no aburrir a la gente que la está mirando todo el tiempo paradas. También. Por ahí para mostrarse, claro, me toca a mí. Quiero ser cabeza claro. De... Cambiemos la rutina porque claro. Estamos mirando ahí el tipo que te está mirando, está ahí. Claro. Bueno, entonces claro, a partir de esa aparición en tele vendieron el doble de lo que habían vendido hasta ahora o más. Estupendo, estupendo. Bueno, prensa grande. Sí, claro, claro, exactamente. ¿No? Bueno, dicen ellos, la traducción de esto, lo que estamos escuchando, dice, Tudora estaba debajo de un árbol, de un árbol de oliva. La brisa de la montaña soplaba suavemente hasta que una ramita le cayó encima. Tudora se despertó y muy enojada le dijo a la ramita del viento, Viento. Sí, sí. Está en inglés, loco, hago lo que puedo. Estás traduciendo al momento. Sí. ¿Por qué me soplás justo ahora? ¿Por qué soplás justo ahora, vientito? Yo estaba soñando un sueño hermoso. Soñaba que venía el hombre de mi vida y me regalaba un ramo de flores y en el ramo de flores arriba había un anillo de oro. Esa es la canción de cuna que le cantan a los niños. Es muy chido, chanto, es muy tierno. ¿Viste? Muy lindo. Muy lindo. Bueno, se acabó la ternura. Vamos con... Arrolla la sed. Vamos a cerrar con esto. Primero le quiero mandar saludos a mi amigo búlgaro. Búlgaro. Te iba a decir. Cerejo. Siempre hay un descendiente. Claro. No condescendiente, descendiente. Eso es otra cosa. ¿Cómo se? Claro, exacto. ¿Cómo? Tengo un amigo psicólogo que sería una fiesta con vos en este momento. Que habrá querido decir. No tengo ninguna duda. Me olvidé el celular, boludo. Bueno, ¿cómo se llama el amigo descendiente? ¿Qué cosa? El amigo descendiente se llama Damián Cereijo y él es descendiente de búlgaros. Para él, entonces... Es ciudadano búlgaro en este momento. ¿Y de la canción de cuna, ¿a qué le vamos a dedicar? ¿Un rock and roll? Se llama Ekden Deda. Es una canción que se llama Dédalo Rojo. Dédalo Rojo. Bueno, y no sé, si es que nos están escuchando los búlgaros, un beso grande, porque esta es una de las músicas que a mí me llena el alma. No sea condescendiente. ¿Qué? Y algún día voy a ir a Búlgaro a Bulgaria a escucharlo en vivo. Músicas del Mundo por Nicolás Fontana. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme los rincones de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupe y Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño, rico y barato. De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Está raro, así como te gusta hoy. Vos también, música del mundo. Hasta el aire. Bueno, tarde, ¿cómo le va? Buen día. Monchito, tanto tiempo. Nico, ¿cómo anda, Nico? Bueno, va de maricón a todos. Va de maricón, buen día. Buen día, buen día. Qué lindo abrigadito que teniste. La chancleta y no, ya no, está. No, no viniste en ojotas y no, medias. No, me puso la bota hoy. Te pusiste botitas. Con la duda, sí. Pues me dijeron que iba yo. No te veo de acá, ¿cómo? Pero ¿es de agua o de cuerito? No, de agua. Claro, ya ¿por qué estás también, con las botas de agua son frías? Que iba yo, ¿viste? No, me puse una media y ya está. Una media nylon, ¿viste? Nylon. ¿Viste? Y la claro. Claro, para Don Chigo. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Parece que lo sacó el frío, amor. Sí, sí. No había oportunidad de poder pasar su segmento. Claro, yo no estaba. No venías tampoco. Llegué a avisarte. Muchas gracias por comprender que a veces el programa tiene mucho material y el tiempo es tirano. Claro. Va, maricón, doña Lidia. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bien. Monchito, ¿qué tal? Bien, también. Bien. Andamos. Bien, todo bien. Vos, Nico, te escuchaba escuchando. Vos me dijiste la otra vez, yo siempre me acuerdo, ¿viste? Sí. Este me dice, por Rudo, ¿qué te acordaste el pelo? Yo me conté. Yo así por Rudo. Se sacó la lana. Como el otro sucio del Belly, ¿viste? Que sea por Rudo, que tengan pelo largo o mucho, no quiere decir que sea sucio. No me gusta a mí. Pero no te gusta de mujer, ¿no? Mira, otra cosa, ¿verdad? Tampoco hables mucho de tu pelo. Bueno, yo no hace rato que no me lo corto, ¿viste? Pero... Sí, veo. Bueno, te estaba diciendo Nicolás, era bueno. Nicolás. Sí, bueno, Nico, porque la vez no me sale mucho. Bueno, en la música te gusta la arpista, ¿viste? Sí. Bueno, escuchale esto un poquito, vamos a subirle, a verle, subirle un poquito. Ay, qué raro. Bueno, escuchale, es una arpista que toca raro. Sí, sí. Bueno, escuchá, parece música clásica, ¿viste? Mire usted. Usted igual. No, encontró reminiscencia con la música clásica. ¿Clásica? Es parecida a la música. Claro, es paraguayo, parecida. Es parecida, tiene tinte clásico, claro. Claro. ¿Cómo se llama el señor arpista? Se llama Cristóbal Pedersen Torales. Sí, Ahí está, conocidísimo, dijo el director de orquesta. Claro, sí. Si lo conoce Nico, es conocido. Es lo más joven de la arpa paraguaya. Lo más joven de la arpa paraguaya. Claro, lo conoce como Quique Pedersen, ¿viste? Quique Pedersen, así claro, lo conoce. Claro, Torales es apellido, que nosotros tenemos dos apellidos. ¿Cómo se llama? Se llama Cristóbal. Cristóbal Pedersen Torales. Alias Quique. Quique le dicen a los Cristóbal, a esta gente, Nicolato, bueno, hay muchos que le dicen Quique. Pedersen. Nació en septiembre del 84, ¿cuántos años son? Del 84, ¿no? 84, 40. ¿Qué porre, joven? 40, 41. Nací en el 73, tengo 41. Pero es del 80 y pico, es más joven este, che. ¿84? Nació en Villa Florida, Paraguay. Sus padres son Cristóbal Pedersen y Gladys Torales, ¿viste? Por eso te decía. Claro. Doble apellido. Sí, tiene tres hermanos, una hermana. No sé por qué no dice cuatro hermanos. Bueno. Claro, tres hermanos y una hermana. Bueno, no importa. toda la familia tiene talento, son todos músicos, ¿viste? Sí, todos tocaban. Ahí tenían hicieron un centro cultural, Arpa Rogá, así se dice. En un centro cultural ahí en Asunción del Paraguay. Alejandra Leche le vamos a dedicar este segmento. Bueno, Leche, Alejandra Leche. Claro, Leche. Bueno, de Sáenz Peña, Buenos Aires. Leche, sí, claro. Bueno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Arpa Rogá. Arpa, no, el arpa que se toca. Rogá es acá. Pues como la zona, arpa Rogá, arpa de acá. Arpa local. Nuestra, algo. Claro. Nuestra arpa, algo así. Algo así. Muy bien, Está bastante. Bueno, ya en el 2010 ya empezó en la Escuela Paraguaya de Arpa Luis Bordón, que ese es muy conocido. Un arpista también. Ah, qué bien. Claro, y el padre de él también, eran todos músicos acá. Ajá. No, la verdad estuvo por todos lados. Le digo dónde anduvo. Sí. Salió al exterior, por supuesto, salió al país, ¿no? ¿Dónde va a ir? Exacto. El exterior es nuestro país, ¿no? Sí, claro. Sí, en el mercado internacional. Claro, sí, en el mercado no fue a chocar, no fue a comprar nada. No, no, que me refiero a que viajó al exterior y mostró su música. Afuera hay otra salada. Claro. Claro. No, parece que no, pero no, pero hay en todos lados. Hay en todos lados, salada. Claro. Claro, bueno, grabó su primer disco a los 14 años. Empezó de chiquito. Sí, sí, sí, muy sí, bueno. Precoz arpista. Claro. Bien jovencito. Ah, eso, hijo, claro. Jovencito, sí. Bueno, se fue a Inglaterra, Escocia, Francia, Alemania. Recorrió el país. El mundo. El mundo. Porque Alemania está fuera del país. Es verdad. Está fuera de Paraguay, sí, claro. Estas cosas me encantan. ¿No? Me lo digo esto que vos... La provincia de Alemania, sí. Ahí estuvo diciendo electroacústico. ¿Qué es electroacústico? Electroacústico. Bueno, es lo mismo que vos conocés, el arpa como la primera. El arpa clásica y el arpa paraguaya son diferentes. Claro, claro. Este arpa, el arpa paraguaya. ¿Y si lo enchufás más? Contalo. Claro, exactamente. Lo que tiene lo electroacústico es arpa al arpa, o bueno, la guitarra electroacústica, lo que sea, le pones un micrófono adentro. Lo enchufás. Claro, y con eso no solamente logras amplificación, sino darle efecto. Claro, le dan cuerpo. Claro, le dan cuerpo, lo ecualizan y hasta también le pueden dar cámara. Ahí está. Que a veces en algunos lugares. ¿Lo inflan? No, a una manera de decir, claro, que lo agrandan un poco el sonido. Sí, ¿no? En términos sonóricos. Le ponen eco. Ahora sí, ¿por qué no dice eco? Le ponen como bueno, eco. Claro, entonces, ding, ding. Claro. Y por atrás se va. Se va. Es como el, es un eco, el juego de una montaña. Bueno, tirirín, tirirín, tirirín, tirirín. Tirirín. Ah, no, otro no. Tirirín. Ahí está. La explicación coloquial de los efectos. De los efectos, la distorsión, por ejemplo. Eso que, claro. Ah, pero eso es un auto que no anda. Claro, algo así. La guitarra, claro. Bueno, volvemos a Quique Petersen. Bueno, entonces el electroacústico es que hay que enchufar en el arpa. Claro. El arpa enchufada. Sí, el ¿qué es todo lo que estuvimos hablando? Para decir que están chupando. Llevamos a cocinar hoy. Pará, ahora cocinamos, sí. Esperen que no terminé todavía. No, todavía. Vale, voy a decir dónde tocaba. Ah, no, Stamford, Leeds, Newcastle. Newcastle. ¿Qué? Newcastle. Newcastle. Y dice otra cosa acá, dice Newcastle, dice. Sí, sí, pues, es lo mismo, Newcastle. Pero no es como vos decís. Empecé en Inglaterra. Yo estuve en Choto que en Newcastle. Claro, Newcastle. Pero se pronuncia, se escribe de esta manera y se pronuncia. Ah, ¿y por qué no escriben como se dice? Bueno, y por tiene que... razón mucho. Mucho. Claro. Si no, terminamos con el periodista no de TN diciendo Hudson. Sí. No, muchachos, Hudson, por favor. FM La Tecno, desde Wild. Desde Wild. Claro. Bueno, le decía, el Quique Petersen, muy conocido, apoyó un proyecto que se llamó Asunción Capital del Mundo al Arpa. Del Festival Mundial del Arpa. Muy bien. Así que estaba muy interesante la carrera de Muy comprometido con el acervo cultural paraguayo. Ahí está. Claro, no sé qué. Che, hoy juega la selección argentina en la Copa América de Chile junto a Paraguay. Vas a 18:30 horas. Te voy a pasar a buscar temprano, así vamos a casa. La sacás del puestito para ir a ver el partido. No, está haciendo frío, la gorda de la ropa. Mi amor. No, yo le puse el avión con la llanta esa de coche. Le puse unos bracitos ahí, unos braceritos. Claro, tú estás haciendo. No hay posibilidad de una Liliana, siquiera una. No, no se llama Liliana, se llama Irupé. No, que una. Ah, usted dice una ayudante. Una estufita. Ah, no, qué estufita, si apenas tiene luz ahí. ¿A dónde le va a enchufar una estufa? La estufita se llama Liliana. Ah, Liliana es la marca. Ah, bueno, le está haciendo propaganda la marca. No, por ahí. Le pone plata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿No? Bueno, no, yo voy a bien, sí, yo, por supuesto, ya. ¿Vamos a cocinar? Ya, sí, no, pero yo voy a hablar del partido. Yo le digo, mírenle a este bueno, que le resultado. Así, Raúl Bobadilla, ganamos 1-0, así, poquito. Ah, bueno. Poquito. Pronóstico, bueno, no, bueno, no. Bueno, bueno, sí, le juego una docena de chipa, ¿querés? Una docena de chipa el sábado que Valdés, viene. Yo tengo una sola pregunta, ¿cuánto hace que vivís acá? No, hace un montón de años, pero yo cada tanto vuelo. ¿Sí? No, yo nací en Paraguay, me macré en Chaco. Y estoy viviendo acá en Buenos Aires. Se le está yendo el acento. No, se da poquito. La gente ¿y me qué pensás de Ramón Díaz como técnico? No me gusta a mí. El pelado que le dicen. Ajá. El pelado. Sacar el argelado que tiene. ¿Argelado? Sacar de mano. Ayer tomaba mate en la cancha. Sí, siempre. Mira, me gusta. Sí. ¿No te gusta, no gusta un técnico él, argentino bueno. para no, la sí, selección? Chilaver, tu cuate, habló muy mal, le dijo vago. Claro, tienes razón, el gordo Chilaver. El gordo. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Levante, sáquete el sombrero antes de hablar de Chilaver. No, a mí me gusta el gordo, claro. Claro. El gordo, yo soy bien paraguayo. Ajá. Lástima que ahí se habla una cosa que no tiene que sí, decir. Sí, sí. Cuando dice de los villeros, eso que está diciendo, ah, que hablamos. Medio gorilón tuvo paraguayo. Bastante más gorilón. Sí, igual en su momento a los gallegos, medio que. Creo que en el mundial de Alemania, en el de Francia, les contestaban guaraní a los porque estaba en España, me acuerdo que en la zona descartaba que le iba a ganar a Paraguay. Claro. Claro. Entonces para que no el tipo le contesten. Dice, yo te explico una cosa, español. En mi pueblo se dice, no hay que comer el pollo antes de matarlo. Claro. Entonces, y le empezó a contestar en guaraní. ¿Guaraní? Para que no traer contrapartida. Claro, claro. Y ganó Paraguay, claro. Le ganó. Y lo doy, claro, ahí está. Bueno, vamos a la receta de esta rápida. Después lo escuchamos, después escuchamos a Quique. Después escuchamos a Quique. Después le escuchamos, sí. Dale, dale, bueno, dale. Sí, sí. Esto es fácil, ¿eh? Usted puede usar lo que quiera. Yo voy a decir. Hace frío, ¿eh? Sí, por eso está lindo este rápido. Algo calórico. Calentito. Es un tortelletti. Helado de mandioca, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama? Tortelletti, vio tortelletti, eso la pasta rellena. Puede usar ravioles, puede usted dar lo que quiera, pero tiene que estar cerrado. Ah, como un sorrentino. Si no, claro, pero sorrentino cerrado. Perdón que me meta, pero ¿no tiene que ser paraguaya la receta? No, necesariamente. Que hay un montón de porque no encontró. No, ya hablamos todo. Esta semana no encontró. Claro, el asunto que sea rica. Es rico, no, aparte hicimos de todo. Que ya hicimos bastante, sí. Pollo relleno, berenjena, merenjena. Merenjena también. Y a hoy tortelletti. Bueno, este es tortelletti empanado. Con pan. ¿Tortelletti empanado? Sí. Pues yo digo tortelletti y voy a agarrar. Formado como empanaditas. Claro, más o menos. ¿Con repulga y todo? No, esto se compra hecho. Usted quiere hacer la pata, ¿no? Bueno, yo tampoco. Más no o menos paso. Un cuarto yo tortelletti. A mí me gustan de queso. Dale que salir al mediodía. Bueno, sí, ya me está dando hambre. Media taza de pan rallado, parmesano es el queso duro ese rallado. Media taza de harina, dos huevos, sal, aceite. Bueno, güey. Empezamos, empanamos los tortelletti, o sea la pasta frita en un plato, ponemos el pan rallado mezclado con el queso, las dos cosas juntas, y en otro le pones la harina con una pizca de sal y los huevos batidos y le hace como la empanada, como la milanesa, esa es. Ahí está. Claro, son fritos. Empanadito, claro, ahí entiendo. Y frito también lo puedo meter frito, al horno. No, frito. Lo puede poner como usted quiera, pero frito es más rico. Claro, frito es más rico. Claro, entonces no le ponen como hacen la milanesa, ellos le ponen el menjunje ese. Sí. Después le ponen el pan rallado con queso y ahí va a fritarlo, ¿no? Ahí está. Sí, está rapidito. Bien. Se hace relleno. Sancochado, dice Don Chico. Son relleno, claro. Usted lo compra relleno, dice. Se lo deme fideo relleno. Pero que esté cerrado, ¿viste? Porque el canelón, por ejemplo. Canelón, qué lindo que te sale. El canelón es abierto, ¿viste? Ajá. Está abierto en las dos puntas. Sí, canelón. Canelón está en las dos puntas. Basta, me está haciendo argelado, ¿verdad? Me está cargando. Aprendemos mucho. Aprendemos mucho. Está haciendo relleno lo mismo un montón de veces. No lleva canela antes que me diga. No, ¿le escuchamos al Quique? Vamos a escucharle al Quique. Quique Pedersen. Vamos, Paraguay. No, te digo una cosa. Se lo voy a dedicar al menemista ese que tiene el técnico. No, sí, para que me toco.